Bueno, buenos días. Comenzamos con la sesión ordinaria del día de hoy. Y como primer punto del orden del día tenemos aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior correspondiente a los días 13 y 30 de junio de 2015. ¿Tiene la palabra San Borondón? Nada que objetar. ¿Ganemos? Sí, nosotros, según el acto de la sesión extraordinaria... Según el acto de la sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento del Pleno el día 30 de junio de 2015, en el punto número 8 del orden del día, acuerdo que proceda sobre la propuesta de periodicidad de la celebración de los plenos ordinarios de esta corporación, hemos observado una anomalía en el texto del acta. Según el acta, en la votación del punto de modificación fue aprobada, según el acta, fue aprobada por 9 votos a favor con los concejales del UPI y del PIL, y 8 en contra con los concejales de San Borondón, Ganemos Lanzarote, Partido Socialista y Coalición Canarias. Pero a continuación enumera todos los concejales que votaron y observamos que la concejala del Partido Socialista, la señorita María del Carmen Guadalupe García, votó a favor de la propuesta. Entonces, por eso exigimos que se enmiende ese error en el acta modificando el párrafo con la votación a favor de 10 concejales que aprobaron a favor con el UPI, Partido Independientes y Partido Socialista, y 7 en contra, concejales de San Borondón, Ganemos Lanzarote y Coalición Canarias. Perfecto. ¿Partido Socialista? Excepto la modificación, no tengo nada más que decir. ¿Coalición Canaria? Estando de acuerdo con la modificación, sí vi yo que en el acta del pleno del día 13 de junio, por lo menos lo que me enviaron a mí, solo mandaron las páginas impares, la 1, la 3, la 5 y la 7, la 2, la 4, la 6, y no sé si habría 8, no la enviaron, se ve que escanearon solamente una hoja, una parte, ¿eh? Toma nota para que, en cuanto al resto, pues todo normal. ¿Y a los demás se les llegó bien? Sí. ¿Era PDF? Yo me supongo que será lo mismo. No, porque los 14 puntos que se debatieron. No, el acta del 13. No, lo que dice Ángel es el acta. Es cierto que sí falta. Ah, la del 13. Sí. Porque seguramente si hubo un error, tiene que ser un error común a todos. Bueno, pues perfecto. Entonces, lo aprobamos con la modificación propuesta desde Ganemos y avalada por todos, porque yo recuerdo que eso fue así. Sí, lo que fue a lo mejor transcribir. Fue un error. Un error a transcribir. Pues entonces, ¿votos a favor? Lo que pasa es que está Sergio ahí. Sí, sí. Unanimidad con la modificación.